¡Ey! De Argentina, directamente del barrio Malvinas, para todas las esquinas. ¡Qué personajes! Te escapa siempre en cada lágrima tu rostro distinto y particular. Escondes una magia que es inalcanzable y solo vos haces brillar. Es una magia que es inalcanzable y solo vos haces brillar. Deambulas entre tanta gente y sola y sabes que otra como tú no hay. Tus sentimientos valen oro y yo quiero ser ese perro guardián. De cuidarte como un tesoro y que nadie te pueda llegar. Te doy toda mi vida y te quiero. Ay, amor, solo déjame guiar. Nena, quiero ser tu compañero y ser yo quien te pueda sacar tus espinas a esa rosa hermosa. Te juro no te voy a engañar y yo me entrego a ti por completo. En silencio déjame cuidarte, Emma, mi princesa sos tan hermosa. Me sonrojo cuando me miras. Yo me entrego. Llegar.